En el barrio donde vivo, no me puedo enamorar. En el barrio donde vivo, no me puedo enamorar. Porque todos los vecinos enseguida van a chivatear. Porque todos los vecinos enseguida van a chivatear. Van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear. We'll be right back.